vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara seguirte amando todavía y despertaste tú casi dormida y me querías decir sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas horas. Cuando llegó la noche y apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más bonita, cuando el azul del cielo iluminó tu cara, yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir, yo no sé qué cosas, pero callé tu y así pasaron muchas horas.